Y acá seguimos, señores, con esta previa de lo que es la Copa Regional. Estamos en cuarto de final. Sin embargo, hay un tema que no puede pasar por alto, para nada por alto. Y es el debut de Argentina en el Mundialito. El penoso debut contra Irán. Y lo que se viene más adelante. Pero bueno, hablemos primero de lo que pasó. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, señor DT de Chaco, Matías, a ver qué opina de este traspié que sufrió la selección argentina. Fuera de todo pronóstico. Yo sé que es duro este momento. Es duro. Pero es bastante complicado dar el pronóstico. Hay que sacarlo. Si quiere matar a un categoría, a un cierto categoría C, lo entiendo. La verdad, vamos a ser sinceros, no lo esperábamos ninguno. Yo pensé que Argentina lo ganaba caminando. Como lo ganó el más pecho de Cariote, pensé que el resto lo ganábamos caminando. Me sorprendió. Seguí los partidos y me sorprendió cómo se fueron dando, sobre todo en la categoría, sí. En la categoría A. No sé, en la A fue medio extraño el partido. Sí, verdad. Las cosas que fueron sucediendo y cómo se terminó. En la seña hablar con el tema del penal. Todavía no lo entendí. Pero sí, la verdad, a mí me dejó medio preocupado hacia el futuro. No me gustaría que repitamos aquella historia en la que participé y nos volvimos en primera ronda. Sigo pensando que tenemos un equipazo. Falta ajustar algunas cosas. Para mí, por ahí subestimamos un poquito al rival y pensamos que le íbamos a ganar con el nombre nomás, y se lo tomó serio y nos ganó en cancha. Ojalá podamos hacer un mejor papel en lo que viene ahora para dar un poquito de respiro y bueno, y decir, loco, acá está Argentina. Bueno. Tenemos manager. Y ojalá que así sea. Estamos esperando todos lo mismo. Señor DT de Formosa, el rusito DT, ¿qué opina? Mira, John, perdimos con Irán, ¿puede ser? Sí. Irán a perder. ¿Qué quiere que te diga? No sé, capaz que le agarró miedo y pensaron, no sé. ¿Se está refiriendo a su categoría C? No. Suena bueno, viene con el espíritu bajo por ahí. Por eso le dimos unos días más que se relaje ahí en Colombia y vuelva con todas las pilas para el miércoles. Pero bueno, no sé, Irán, hay buenos equipos. Argentina presentó seis buenos equipos con experiencia. Y que no les hayamos ganado a Irán es un golpe duro para hacer la primera fecha y empezar con el pie izquierdo. Pero bueno, ahora creo que Serbia dicen que es potencia, la verdad que yo no sé, no conozco mucho. Es una buena oportunidad para dar vuelta a la serie y bueno, ponerse a tiro para clasificar. Bueno, yo lo único que voy a decir, yo no puedo creer el resultado que nos trajimos. Es eso nomás. Pasaron cosas extrañas, eso sí, pero no haber vuelto con los 3 puntos fue un golpe bajísimo. Y ahora toca Serbia, que la verdad es grosso. ¿Y no es el último campeón? Eso iba a decir, no sé si es el, por lo menos el último finalista, sí. Me parece que Francia fue el último campeón. La verdad no recuerdo. Me parece que salió Serbia, que jugaban de locales, ¿eh? La verdad, me parece que fue Serbia el último campeón. Sé que llegó a la final, pero no sé si la ganó. Igual, contra Serbia ya hemos jugado, en Serbia justamente, hemos perdido también. Pero bueno, está el Benko en la A, está Númenor en la B y está Tato en la C. Yo creo que podemos arañar un empate. No sé, no quiero ser malo, pero la verdad es esa. No sé, ojalá que ganemos. Ojalá que te equivoques. Dar mi pronóstico, ganamos 1-0. 1-0 es aceptable. Matías. Durísimo. Para mí durísimo. Para mí va a ser un empate. Para mí va a ser un empate. Yo no quisiera que fuera empate, pero bueno. Veremos qué pasa. Ya hay que jugarse, boludo. De poder levantarse puede. Y hay que ganar este partido como sea. Que el motor nos juega un guiño de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver a agendar los partidos cuando sea necesario. ¿Qué les parece el horario? A ver, Diego. No, yo no tengo problema, yo le hago el aguante. ¿Está bien 10 de la noche? No, es un poquito antes, me parece, 8 y pico. 8:50. Ah, con razón llegué tarde el otro día. Pero... No, sí, qué sé yo. Ay, bueno, están muchos usuarios conectados, gente que sigue. Para el partido este que viene el miércoles, tiene que haber gente en el chat. Yo, siendo sincero, yo salgo a las 21 del negocio y justo el 13 es el cumpleaños de mi vieja, ahora estoy pensando. Así que no sé cómo mierda voy a hacer para estar en HT. Pero bueno, convoco a la gente que sí puede estar en el chat, como el señor Matías, por ejemplo. Sí. Bueno, convoco entonces a la gente que participe en el chat. El otro día estaba el Benco ahí solo como perro Yo malo. entré el otro día, yo entré el otro día y Ah, entraste. estaba... Sí, yo entré el otro día. Estaba Fer Y solo. era el único que estaba, sí. Y se aburrió, parece que se fue a la mierda. Sí, saludé todo, pero como no contestó nunca, bueno, Claro, no bueno, debe estar. tarea para esta semana. No lo dejen solo a Fer en el chat. Listo. Bueno, creo que acá concluye nuestra tarea de la noche de hoy. Sí, es de noche. Me hubiera encantado tenerlo al señor Escariote presente para que nos explique cómo hizo para ganar el partido él. Él solo, porque cuando él gana, los otros pierden. Y lo único que voy a decir con respecto a esto es que Arjona siga presentando videos. Tengo que decir la verdad, algunos estuvieron bastante buenos. Así que... Es muy bueno el del auto cuando grita Homero, que grita pecho. Es muy bueno. La que estuve leyendo es la que Homero le dice desde la cancha, ¿viste? Cuando es entrenador de béisbol, no sé qué, Flanders, que Sí. le dice, Flanders. Esa falta, ¿eh? Así que, Arjona, tarea para la casa. Ese GIF, lo quiero después de este partido. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Agradezco la participación. Como siempre, señor Matías, un gusto, un placer. Igualmente, señor. Esperemos que lo sigamos teniendo para más adelante, si es que esto sale, ¿no? Sí, seguiremos, seguiremos. Si aparezco menos en el lado oscuro, mejor. Si no, vas a tener que volver a la cueva. Y qué complicado, sí. Si no, quedo como el malo siempre. Espero esta vez no aparecer. Creo que no, pero... Creo que sí, pero... Señor Diego, ¿qué le ha parecido la experiencia? Ha debutado acá en la previa de Radio Chomps. No sé, tengo más miedo que hoy cuando empecé, güey. Ese lado oscuro me está... Bueno, la yapa no Me puede parece quedar que afuera. voy a ir presentando la renuncia en Formosa. No sé cómo voy a hacer para que me respeten No, ahora. por favor. Encima ustedes son unos hijos de puta, No. güey. Yo creo que no. Cada vez van a tener menos, güey. Eso decíselo al otro. Con razón No, no están, están ustedes dos nomás hoy, weón. ¿por qué? Ahora ¿Por qué a me doy mí? cuenta, weón. ¿Por qué a mí si yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo Vos no te lo puedo empezaste a perdonar. reír, No, hijo che, de puta. la verdad que es muy, muy buena onda. Nah, bueno, esperemos que lo tengamos más seguido entonces. Sí, weón. Sí, Rusito, seguí participando que no Seguí termina la noche. participando, weón. No, weón. Decí que no estudié periodismo, weón. Muy malo. Bueno. Nah, Nada, bueno. la verdad que está bueno, está bueno. Fue una muy buena, para mí fue una muy buena previa. Sí, para mí el ruso pasó la prueba, así que felicidades, ruso de té. Y Espero como dije mejorar. anteriormente, usted se atrevió a participar, cosa que otros no hicieron todavía. Totalmente. Espero estar un poco mejor para la próxima, güey. Y si seguimos también, si pierde Formosa, me parece No, no, no. Para mí pasó penosamente, pero pasó. que no. ¡Qué duro, boludo! Está bien todo, no puede ser color de rosas. Claro, no, no. Está bien, está bien. Yo voy a darle crédito. Se animó, participó, salió, hubo algún bache, qué sé yo, pero salió. ¿Qué Emitió un bache? gran saludo. Emitió un gran saludo. Esto será publicado Son más unos adelante en nuestro lado B de la Copa. hijos de No, puta. bueno, en serio. Ya ha pasado esta previa entonces de los cuartos de final. La semana que viene seguramente estaremos con la semi. Y vamos, pronostiquen, gente, pronostiquen que ahí en la conferencia está puesto el link. Ya lo hicieron. Me Ya parece que te la digo, a copa ver. se va para el norte otra vez. Ya les digo. Ya se comunicó Petit, ya dio sus pronósticos, Petit 1982 de la provincia de Salta. Santu también dio sus pronósticos acá. No me sale el nombre. Lego. Lego, los Ah, cositos el que se Lego, sí, armaban, está bien. Lego. Sí. El de encastrar, sí. Bueno, el mod también dio su opinión. Y recientemente Néstor F de San Juan. Así que los invito a participar, gente. Che, Vamos, vamos, que se me pueden parece ganar un que... premio sorpresa. El ruso va puntero en el Prode. Ahí está. Veremos esta semana que sale. Me parece que estaría bueno que suban ahí el... No sé cómo se llama, pero para que aparezca ahí arriba. ¿En Para la nota cargar pública? después. Ajá, nota pública, exactamente. Bueno, tarea para alguno de los mods presentes que quiera laburar. Pongan Difícil. esto en la nota pública, así la gente participe y se adentre más en lo que es el mundo de la Copa Regional. Esto ha sido todo, les mando un abrazo, nos vemos en una semana para seguir discutiendo lo que es esta Copa Regional en esta octava edición.